Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 193 y además la última de este mes de julio. Hoy venimos con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos a través de la FM los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche y queremos darte las gracias a ti, sí, a ti, que nos estás ahí sintonizando y escuchando. Además hay otras vías por las cuales nos pueden seguir la actividad del programa, como por ejemplo la web de la radio, www.radiolaguancha.com, a través de Facebook, un grupo que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, a través de los podcasts digitales. Un saludo y un abrazo si nos estás escuchando pues a través de los podcasts digitales, y además un saludo y mil gracias por hacerlo. Ya saben que los podcasts los movemos por las plataformas iVoox y por la plataforma Archive. También estamos en Instagram como Mi Rollo es el Rock, todo juntito. También un fuerte abrazo y un saludo y mil gracias si nos estás escuchando a través de la web online radiofónica 24 horas de rock y metal en castellano, Asalto Mata Radio Rock, donde salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Se descargan la app o teclean la web www.asaltomataradiorock.com. También a ti te damos un saludo y un abrazo si nos estás escuchando a través de Generación Rock Radio, la web radiofónica online 24 horas Canaria, que trata de unir las dos partes del charco. Para escucharnos, escuchar Generación Rock, o se descarga la app Listen to My Radio o teclean la siguiente web www.grockradio.radio12345.com. También tenemos un servicio de WhatsApp, así que comunícate con nosotros a través del WhatsApp. El número es el 678-820-591. Saludamos al crack de la técnica, al gran Iván, que lo tenemos a los controles de sonido, y a nuestro colaborador, al gran Juan Carlos Lugo Galván, el rockero frustrado que nos da y nos proporciona unas cuñas desternillantes. Y un servidor que les va a acompañar durante esta horita de radio rockera y metalera aproximadamente, Tomás Orama. ¿Qué tenemos en el programa de hoy? Pues la idea es traer mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, muchas bandas que nos han hecho llegar sus discos a la radio, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias, información y más movida. Espero que disfruten del programa de hoy. Suban el volumen porque nosotros empezamos. Y abrimos fuego de una manera potente con La Polla Record. Ellos dicen mierda. Ese es el segundo adelanto del nuevo trabajo de La Polla Record, Levántate y Muere. Tema, por cierto, grabado durante los conciertos de la gira Ni Descanso Ni Paz. Brutal todo lo que se ha montado tras la vuelta del Evaristo y sus chicos de La Polla Record. Una gira llenando estadios, llegando al número uno lista de ventas. Bueno, una auténtica locura que se ha desatado. Difícil de imaginar hace muchísimas décadas atrás que lo consiguieran estas bestias, los reyes del punk patrio. Por cierto, ¿quieres sonar en Mi Rollo es el Rock? Fácil, mándanos tu trabajo a la radio, Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife. Lo dicho, abrimos fuego con el Evaristo, La Polla Record, y ellos dicen mierda. quedar. ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos? En esta absurda derrota sin final. Dos semanas, tres semanas, o 40.000 mañanas que brille la madre de Dios. Te escucho, cambio. Vaya manera más brutal de empezar esta edición con la polla de récord, con el gran Evaristo. Continuamos en este inicio de edición número 193. La segunda banda en sonar van a ser los Maderas Bill. Los Maderas Bill, que usaron el medio del correo electrónico para hacernos llegar su trabajo y para que nosotros le diéramos difusión. Y eso es lo que llevamos haciendo desde hace un par de programas. Desde Tarragona a Power Macarra Rock and Roll, que nos trae Leo Bill a la voz, Po Bill guitarras coro, Miguel Bill a la batería, Coco Bill al bajo. El último trabajo se titula Fun House, una maravilla absoluta de lo que a mí me parece que es un macarra rock de un nivelazo brutal. Por cierto, ¿quieres que, igual que los Maderas Bill están sonando ahora, quieres que tu banda suene en mi programa, en nuestro programa Mi Rollo es el Rock? Muy fácil, mándanoslo la música y una breve biografía a la siguiente dirección de correo, Mi Rollo es el Rock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Bill y el tema Te Pertenezco. Despipa mi alma, rebanas mi cuerpo, azotan mis sesos con golpes violentos. Después de los Maderas Bill, que son los que acaban de sonar, vamos a subir el octanaje sónico, la intensidad, y vamos con Rabia Pérez. Lo último que ha lanzado Rabia Pérez es un EP titulado Un Nuevo Mundo. 5 temas con un sonido pues más pesado y a la vez más dinámico. Desde el año 2011 anda funcionando esta banda madrileña con el brutal carisma y la voz maravillosa de Fátima Pérez. Por cierto, Rabia Pérez, que colaboró en el último disco en directo de Los Canarios Na Tribu. Aquel tema, aquella colaboración, la pusimos en nuestro programa Mi Rollo Es el Rock. Rabia Pérez con el tema Rabia. Yeah. ¡Tintinate! Desde Seaway Brigade, desde Barcelona, mandamos un saludo a Mi Rollo es el Rock de Radio La Guancha. Seaway Brigade, que acaban de sonar con su punk, recordamos aparte e iniciamos el programa con la polla récord, o sea que hoy vamos teniendo doble ración de punk. Vamos a continuar con esta edición número 193 de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, y vamos con una banda que son los Alien Rocking Explosion desde Madrid. Los Alien Rocking Explosion pues desarrollan pues, una mezcolanza entre hard rock, hard and heavy, heavy metal, vamos, alien rock, cómic, todo esto y mucho más es lo que forma parte, lo que el conglomerado de lo que es el mundo Alien Rocking Explosion, que es mucho más que música, fusión perfecta entre el mundo del cómic y el hard rock de los 70 y poderosa voz femenina, además. Como siempre, grandísimo trabajo de Lady Stone Music y toda la labor de difusión, promoción de sus bandas. Grandes los chicos y chicas de Lady Stone Music, a disfrutar. Creo que es una banda que el que no la conozca le va a gustar mucho, además eso es lo que espero. A disfrutar de los Alien Rocking Explosion y su tema Save a Song for Me. You won't show up, I know. I know. You say you're. Nosotros continuamos en Mi Rollo es el Rock y vamos ahora con una banda que se llaman Eternal Psycho, My Demons. Es un tema incluido en el primer álbum debut de los Eternal Psycho, un disco que han definido, han titulado como Your Demons Are Real. Así que vamos a disfrutar del tema ese, My Demons, ahí donde vamos a ir descubriendo lo que es el mundo tanto sonoro como letrístico de los Eternal Psycho. Eternal Psycho, pues poderoso y creativo rock, metal industrial y alternativo, una banda originada en el verano del año 2017 en los madriles. Ellos son Lucky, guitarra rítmica, voz y secuencia, Anono, batería y percusión, Tommy, bajo y coro, Jorge, guitarra solista, y la gran Beca, voz, letras y arreglos vocales. Así que vamos con una auténtica bandota, Eternal Psycho y su temarraco, My Demons. Y no vamos a bajar la caña. Si ahora acaban de atronar los Eternal Psycho, vamos, los siguientes en hacerlo, pues también van a dar bastante cerita burra, que son los Onlau, banda británica, con un que han lanzado un single adelanto, Bow Down to the Clowns. En este caso, banda, ya he dicho, como he comentado, Onlau. Y el disco, por cierto, el disco Generation Antichrist, así es como se titulará el disco, pues se estrenará en agosto. Thrash metal, vieja escuela de las leyendas británicas del género, que vuelven con fuerza atronadora. Ya saben que para estar a la última en todo lo que se va cosiendo en el mundo del rock, el metal y el punk, este programa es un buen punto de partida. Onslaught con su tema single adelanto, Bow Down to the Clowns. Hey! auténtica burrada de tema rompecuello donde los haya, este Bow Down to the Clown de los Sons Loud, que nos acabamos de meter entre pecho y espalda. Tremendo. Bueno, nosotros vamos a ver cómo seguimos esto. Y me parece que es una buena idea, por ejemplo, hacerlo con una banda que llevamos un par de ediciones programando, que son los Enziferum. Lo último de los Enziferum pues está recién editadito en este mes de julio, un trabajo que han titulado Talasic. Ya saben que nos gusta el que aquí, desde aquí, estén todos bien informaditos a la última de todo lo que se va cosiendo en el rock y el metal. Banda oriunda de Helsinki y que han logrado facturar una auténtica pasada de trabajo bajo los parámetros de su folk metal melódico. Un disco que desde aquí recomendamos, y ya sabes que Mi Rollo es el Rock te ayuda a estar a la última todo lo que se va cosiendo en la escena del rock y del metal. Enziferum y un tema, un single, un temarraco que se llama Andrómeda. Oh! ¿Quieres que tu trabajo suene en nuestro programa y le demos difusión? Si es así, no dudes en enviárnoslo a la siguiente dirección: Radio La Guancha, programa Mi Rollo Es El Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440 La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Pues lo dicho, no duden en enviarnos su trabajo, porque la difusión de un trabajo es básica. Lo he comentado varias veces en este programa. Es muy triste ver cómo muchas bandas nadan tanto para al final terminar ahogándose a 10 metros de la orilla, ya que se meten un currazo en sacar los trabajos, los temas, los ensayos, el estudio. Cuando ya lo tienen, es importante que le den difusión, porque si no, todo lo anterior no habrá valido de nada. Bueno, vamos ahora sí que sí, recta final. Los que nos siguen ya saben cuando me refiero a nuestro momento 3, 2 o 1, lo que significa. Eso significa tres bandas, tres canciones para acabar esta edición número 193 y empezamos esta cuenta atrás con una banda que llevamos ya unos días o unas ediciones programando, que son los Pretenders, incombustibles, los Pretenders, que vuelven llenos de creatividad y con un discazo bajo el brazo como lo es el Hate for Sale. Hemos puesto pues ya temas de este trabajo en los últimos programas porque creemos realmente que, aparte de que es una novedad indiscutible, es un disco que vale muchísimo la pena. Siempre vamos a rendir honores a las bandas clásicas de nuestro rock, independientemente de su estilo. Mientras tengan guitarras y actitud, ahí estaremos nosotros, Pretenders, con el tema I Didn't Know When Stop. Sunrise, landscape, a portrait of two. Abstract, cubist, expressionist view. A delicate line, a bold shot of black. Once the brush hits the canvas, there's no turning back. I didn't know when the paint would dry. Kept going back for another try. A stab at the bottom, a dig at the top. I didn't know when to stop. I think I captured you in spite as I was. You couldn't see it, only because my first attempt stayed with doubt. Grabbed my coat, found the door, made my way out. I didn't know when the paint would dry. Kept going back for another try. A step at the bottom, a dig at the top. Why I didn't know when to stop. I didn't know when to. Well, you see a fraud and no one else knows. A catwalk phenomenon, the emperor's clothes. A faithful likeness, but something ain't right. I painted over you in cadmium blue light. I didn't know when the paint would dry. Kept going back for another try. A stab at the bottom, a dig at the top. I didn't know when to stop. A stab at the bottom, a dig at the top. I didn't know when to stop. I didn't know. Y vamos ahora con otra ración más de novedades en este programa, en esta edición 193 de Mi Rollo Es El Rock, en esta cuenta atrás, penúltima banda, penúltima canción en sonar, van a ser los Bon Jovi, y con un tema que han titulado Do What You Can, otro tema adelanto, single de lo que será el próximo disco de los de New Jersey, un tema que nos deja entrever bien a las claras cómo posiblemente sea en cuestión de sonido lo próximo de Bon Jovi. Al parecer, pues tendremos que esperar hasta octubre más o menos para poder disfrutar de la totalidad del trabajo, pero seguro que nos irán cayendo más píldoras sonoras como esta, que harán que se vaya ahí un momento increchento en las ansias de escuchar el trabajo en su totalidad. Y después de disco, lo normal es que empiece la gira. Siempre que el dichoso bichito lo permita, ese puñetero bichito lo permita. Así que ojalá que pronto volvamos a tener a los Bon Jovi por tierra española. Lo dicho, Bon Jovi, tema Do What You Can. Small towns all rolling up the sidewalks. One last paycheck coming through. I know you're feeling kind of nervous, but all a little bit confused. Nothing's the same, this ain't a game. We gotta make it through. As we wave outside the window, older loved ones stay inside. Moms and babies blowing kisses, maybe saving someone's life. They had to cancel graduation, it ain't fair to stop the prom. I kiss at home in isolation, TV news is always on. When you can't do what you do what you can. This ain't my fear, it's just a thought I'm wanting to share. You do what you can. The chicken farm from Arkansas bought workers PPE. Not before 500 more had succumbed to this disease. Honest men and honest women working for an honest wage. I got a hunger for one fever, and we still got bills to pay. When you can't do what you do what you can. This ain't my way, it's just a thought I'm wanting to send. Out here we bend but don't break, down here we all understand. When you can't do what you do what you can. They built a hospital on East Meadow in Central Park last night. Doctors, nurses, truckers, grocery store clerks, men in the front lines. I saw a Red Cross on the Hudson, they turned off the Broadway lights. Another ambulance screams by. If by the grace of God, nor I. Although I'll keep my social distance, what this world needs is a hug. Until we find the vaccination, there's no substitute for love. So love yourself and love your family, love your neighbor and your friend. Anytime we love a stranger, they're just a friend you ain't met yet. When you can't do what you do, this ain't my fear, it's just a thought I'm wanting to share. Down here we fail but don't break, down here we all understand. When you can't do what you do. Y de New Jersey con Bon Jovi nos vamos ahora a Alemania, y así cerramos este programa con Udo, la última banda en sonar en esta edición va a ser el maestro Teutón, pequeño pero con una voz inconfundible que ha forjado su leyenda entre sus años en ACEP y con su carrera y su banda en solitario. Lo último que nos trae se titula We Are One, donde han unido fuerza, los Udo han unido su fuerza junto con la orquesta del ejército alemán, con un resultado más que notable. Y le digo que es un disco que lo pones en el coche y lo vas disfrutando y no es ningún tostón, al contrario, ha quedado súper guapo la fusión con la orquesta. 15 nuevos temas para disfrutar del talento inagotable de esta voz de fuego en la historia del heavy metal. Así que disco We Are One, vamos con el tema que da título al disco, Udo, We Are One. Y hasta aquí ha llegado la edición, el programa de hoy de Mi Rollo es el Rock, radio metal hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontitos, pero pues que te haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy, todo el tema noticias, música que nos han enviado las bandas, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera, adelantos, novedades y como siempre apoyar a nuestro querido Acero Canario. Tenemos que dar las gracias, es indudable, indiscutible, al gran Iván, el maestro del sonido, el 70% de este programa, así que gracias maestro Iván. También las gracias a nuestro gran colaborador Juan Carlos Lugo Galván, el rockero frustrado, por sus genialidades y su sentido del humor inagotable. Recuerda que esto es Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo es el Rock y espero que el tuyo también. Y no olvides, corre la voz, que se corra la voz, que en Tenerife, en Canarias, hay un programa de rock y metal, así que cuando conozcas o cuando veas, coincidas con tu vecino, tu amigo peludo, díselo para que también pueda escucharnos. Lo dicho, programa Mi Rollo es el Rock, un servidor quien te ha acompañado en este viaje radiofónico de aproximadamente una hora, Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.